Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en la página web todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría, y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. Asimismo, puedes encontrarnos en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Y las emisoras virtuales, ccradio.es y La Noche del Hombre Lobo, redifunden esta edición del jueves. Puedes escuchar nuestros programas también en formato podcast desde el archivo de Internet. Vamos a desgranar en los próximos minutos el nuevo LP del dúo Nero Bambola. Es una música un tanto difícil de describir, así que mejor escucharla directamente. Vamos con la primera canción del disco, Pyro. Estamos aquí en Intangible 23, en todo radio hemos escuchado la canción Pyro del nuevo LP de la banda Nerobámbola. Hablamos ahora con los dos integrantes del grupo, Nathan Ridley y Juan Luis Batalla, que nos atienden desde Londres. Hola a los dos, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el programa. Para empezar, me gustaría que hablasen un poco de ustedes, la experiencia que han tenido musical antes de formar Nerobámbola. Si te parece, empezamos por ti, Nathan. Sí. Bueno, pues yo conozco a Juan Luis desde ya muchos años, desde el primer año de secundaria nos conocimos y ya vimos, yo creo, un programa de música una vez juntos y entonces ya los dos nos interesamos por la música y desde entonces que ya empezamos a componer temas y tuvimos un grupo anterior en Barcelona llamado The Lady Sounds, que también le sacamos mucho jugo. Y bueno, desafortunadamente los dos otros integrantes se fueron a Londres, aquí donde estamos ahora. Y entonces nos quedamos un poco solos y algún día pues decidimos tocar juntos. Y así como espontáneamente, pero como inconscientemente, me puse la batería y Juan Luis cogió la guitarra y de repente pues salieron unos cuantos temas y bueno, estábamos muy contentos con el resultado y decidimos tirar el proyecto de alguna forma adelante. ¿Algo que añadir, Juan Luis? Pues, a ver, pues no, de hecho lo has explicado bastante bien. Yo siempre había tenido ganas, después de Lady Sounds, de hacer un dúo, porque además con Nathan siempre ha habido esta como conexión musical, porque nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, cada vez que hacíamos algo juntos, los dos a solas, salía algo como muy fluido y muy natural. Y también, pues esto incitó bastante a que montáramos el grupo. Exacto. ¿Y en qué momento surge como dúo con ese nombre Nerobámbola? Ostras, ¿esto cuándo fue? La primera vez que tocamos juntos, seguramente hará Un año y medio, ya. Y el problema es que hemos tenido nos ha costado un poco tirar adelante, la verdad, porque teníamos otras cosas también, acabando los estudios y todo, pues no hemos llegado a dedicarle todo el tiempo que podíamos, hasta que hemos llegado aquí y nos hemos hartado un poco de no hacer, nos hemos dado cuenta, ¿no?, que algo había que sacar y que no podíamos estar tan parados. Y bueno, siempre se lo estarán preguntando a ustedes, pero ¿de dónde viene el nombre de Nerobámbola? El nombre viene de una conocida polaca que tenía yo en Facebook, que siempre colgaba estados en polaco y me hacían mucha gracia, y un día colgó solo Nerobámbola, y me encantó, lo apunté en un papel y me olvidé. Hasta que nos tuvimos que encontrar con el momento de decidir un nombre para el grupo. Y yo me acordé de ese papelito y ahí se quedó. Muy bien. Y entonces, hace un tiempo ya aparecían algunos temas sueltos de la banda. Y la semana pasada, si no me equivoco, publicaron este primer LP. Es decir, que está recién salido del horno, ¿no? Recién. De hecho, teníamos eso, algún tema grabado y algunas pistas grabadas que las teníamos de lado. Y fue precisamente en el día que trabajaron en Tangilio 23 con Fajardo, que es como nuestro maestro, lo tenemos en un pedestal, y habló sobre nosotros y dijo algo de un gran batacazo. Y nos dio bastantes fuerzas y nos pusimos a producir el disco desde el momento que lo dijo. Y en una semana ya lo teníamos todo horneado. La verdad es que creo que le debemos gran parte de todo la motivación, ¿no? Sobre todo, yo creo que nos dio... Es un artista al que le tenemos mucho respeto y que nos dieron un empujón así, pues lo tuvimos muchísimo en cuenta. Me alegro entonces que la intervención de Fajardo en el programa tuviera algo que ver con este resultado. De todas formas, aquel single que puso Fajardo En aquella ocasión ya apuntaba bastante por dónde iban a ir los tiros del álbum, ¿no? Eso es, de hecho, sacamos este par de canciones como una muestra de que no estábamos parados y que realmente estábamos en proceso de crear algo, solo que no sabíamos exactamente cuándo lo íbamos a sacar. Y bueno, por suerte, pues lo escuchó y lo reprodujiste en el programa y nos dio las fuerzas que necesitábamos. Bueno, ¿y qué nos pueden contar de esta canción que hemos escuchado antes de empezar la entrevista, Pyro, que es también la que abre el LP? Pyro surgió. Estamos en el local y Nathan empezó a tocar un ritmo en 7-4 bastante raro y yo lo encontré bastante agresivo. Y empezamos a jugar con la idea y originalmente el tema se llamaba Pyromanitou porque tenía, no sé por qué, una esencia india, americana. No sé de dónde la encontramos porque ahora ya queda poco de eso. Sí. Y se quedó el nombre ese, pero es como de las más cañeras que tenemos. Y creo que decidimos quedarnos con el nombre porque fuimos a comprar tabaco al estanco que había próximo y vimos un tabaco que se llamaba Pyro Manitou. Y Manitou se llamaba el tabaco. Y ahí nos quedamos. Muy bien, pues ya hemos tenido entonces este primer acercamiento al LP de Nero Bambola. Vamos ahora con otra canción, Village, y seguimos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con los dos integrantes de la banda, Nathan Ridley y Juan Luis Batalla. Das ist die deutsche Version von Nero Bambola, eine neue Band aus Barcelona, Super Beach in the Sun, Barcelona. Oh, Hemos escuchado esta otra canción del LP de Nero Bambola, Village, y a ver qué nos pueden comentar sus autores, Nathan Ridley y Juan Luis Batalla, que siguen aquí con nosotros. Para ustedes, este disco es una especie de viaje, entonces, ¿qué lugar ocupa la canción que acaba de sonar? Village, de hecho, es quizás la que simboliza más este concepto de viaje, porque cuando la compusimos ya tenía este aire de viaje campestre. Nosotros de pequeños jugábamos a la Game Boy, el juego de Pokémon, y nos recordó la melodía cuando entrabas en algún pueblo de Pokémon. Y entonces decidimos llamarla Village por eso. Y es como... Sí, no sé, tiene un aire como a movimiento, a viaje por la naturaleza. Sí. Y esta es quizás la que marca más el estilo del disco. Sí. Ya han hablado un poco de cómo se reparten los instrumentos. Nathan tocando la batería y Juan Luis la guitarra, si no me equivoco. Pero andemos un poco más en eso y en cómo escriben ustedes las canciones, porque normalmente no tenemos la estructura típica de estrofa, puente y estribillo. Muy cierto. Yo creo que sobre todo nos gusta basarnos en la inspiración que nos viene al momento de estar, digamos, ensayando o en casa, pero normalmente yo creo que las canciones nos han surgido a base de estar delante de los instrumentos y sea Juan Luis que empieza con un riff o un seguimiento de acordes y yo luego me suelo unir o empiezo yo un ritmo y no sé, más o menos surge de esa conexión de escuchar tanta música juntos, porque también iba a decir antes que Nero Bambola también muestra una variedad de géneros, ¿no? Yo creo que escuchamos de todo. De todo, la verdad. Desde jazz hasta... Electro, heavy metal. Nathan es muy fan del heavy metal. Yo debo decir que durante el último año me he desarrollado sobre todo por las baterías y los ritmos, pues... Sí, estoy escuchando bastante metal también, pero sí. Yo creo que es para componer surge de alguna forma espontáneamente. Sí, yo creo que la clave de cómo hacemos la música es eso, la variedad tan ecléctica de música que escuchamos y que nos gusta, y además tenemos muy en cuenta la espontaneidad, que cuando ensayamos, si ha salido así esto es porque tiene que ser así. Exacto. Y entonces es todo muy espontáneo y muy natural, de hecho. Bueno, y... ¿se atreven a dar algún nombre de influencias o grupos de cabecera? ¡Ostras! Esto siempre es complicado. Somos muy fans de Led Zeppelin, ambos. Somos muy fan de Tame Impala, un grupo australiano. ¿Y qué más podríamos decir? Ostras, que en verdad de todo, ¿eh? Qué difícil. Christian Scott nos marcó mucho al principio. Que sí, de hecho, Christian Scott me inspiró a mí para el último tema del LP, para Word for Cloud. Sí. Yo tuve muy en cuenta a Christian Scott para esta canción, pero es que ya te digo yo que es un poco de todo, la verdad. Siempre ha sido la pregunta más difícil, ¿eh? Sí. ¿Qué música escucháis? ¿Qué música...? Sí. Y en efecto, luego el resultado final pues es un tanto indescriptible en el caso de ustedes. Yo por inventarme una etiqueta que hoy día está de moda, lo llamaría algo así como rock flotante. Porque yo me siento flotar cuando escucho la música de Nero Bambola. Tío, pues qué bien, de eso se trata, de sí. eso se trata. Nosotros hemos pasado varias etiquetas. Sí, la verdad es que hemos intentado ponerle, sobre todo, por ejemplo, nos gusta el concepto del mat, ya que nos gusta mucho jugar con ritmos que no son convencionales. El 4-4, la verdad, lo evitamos bastante, porque somos personas que nos gusta, bueno, pues jugar con sí. el ritmo, ¿no? Hemos pasado por lofi, mat, sí. jazz, rock, no sé. La verdad es que es muy difícil. Sí. Y bueno, cuéntenos cómo fue la grabación del disco. Ya apuntaban antes qué es lo que les motivó a empezar, pero y que además fue una grabación rápida, ¿no? Sí, pues de hecho teníamos los 5 temas principales, los grabamos hace un año en un estudio de Gracia, el Angel Sound Studio, y ahí grabamos ahí sobre todo para tener un buen sonido de baterías, para empezar, y intentamos ya empezar a jugar con grabaciones de guitarras y de voces, pero se nos quedó un poco estancado. De hecho, intentamos empezar con un chico de otro proyecto de Juan Luis, de Whisper, que se llama Borja Ruiz, en su estudio, y se nos quedó un poco estancado. Él se fue a Asturias y, bueno, todos teníamos muchas movidas y se nos quedó un poco estancado. Así que, bueno, cuando recibimos el batacazo del maese Antonio, nos decidimos poner y no salimos de nuestra habitación, digamos, del home studio en 5 días. 5 días recluidos en nuestra habitación, regrabando guitarras, regrabando voces, mezclando baterías, todo el día, 24 horas al día casi. Y además de los 5 temas que ya teníamos grabados, pues a base de jugar durante el proceso de grabación, salieron como 5 temas más. Sí. 5 ideas que desarrollamos en nuevas canciones, y decidimos que, como había salido en el momento y con todo esto de la espontaneidad, decidimos meterlos en el disco. De hecho, fue una experiencia bastante, bastante guay. Sí. Yo no había pasado una experiencia tan creativa. Nunca creo, en mi vida. Fue como una gran explosión de creatividad que nunca habíamos tenido, y ahora estamos bastante contentos con todo esto y nos da ganas. De hecho, grabaremos el sábado que viene ya nuevas canciones. Sí, estamos bastante a tope. Así que estamos en modo on. Un momento de creatividad, entonces. Sí. Ya han dicho que hay un poco de huella de Borja Ruiz y también alguna participación de Max Grosse en el disco, ¿no? Max Grosse, sí, el cantante de Whisper, mi otro proyecto que hacemos como electrónico experimental. Y al ser alemán le dijimos, mira, vente a grabar unas voces para Village. Y no grabó voces, pero sí que grabó unas cuantas palabras en alemán que nos hicieron mucha gracia y las decidimos dejar ahí al principio. Porque hablando del tema de las voces, además de que no tienen una estructura de estrofa, estribillo, etcétera, sí. Las voces son como un juego, ¿no? Como un instrumento más. Claro, eso es. Lo que queríamos hacer era música instrumental desde un principio, y aún así decidimos incorporar el elemento de voces. Sí. Pero desde un punto de vista más instrumental, claro, utilizándolo como un instrumento más. Y entonces intentamos no caer en hacer letras o estas cosas, sino hacer como juego de armonías o rítmicos. Sí, sobre todo las armonías y que también forme parte del beat y del ritmo de la canción. Que en el fondo lo único que hace es cohesionar y hacer más divertido. Exacto. O sea, nos hace más ameno el tema hacer música. Mm. Es un no parar de estar concentrado y de divertirse. Bueno, estamos desgranando algunos de los elementos musicales del disco. También hay sonidos sampleados sacados de internet, ¿no? De pájaros y demás. Sí, la verdad es que somos muy fans de ambientes, digamos. La verdad es que tenemos cierta obsesión y nos flipan, digamos, los ambientes de pájaros y cómo se puede capturar un sonido y si no analizas, la verdad es que los chirridos estos de los pájaros, la verdad, es mágico. Es mágico. Uh-huh. Bueno, pues vamos con otra canción del LP de Nero Bambola, esta Times New Roman. Lo siento. One more time. ¿Está grabando? Go. Me suelto. Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todo radio fm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. El programa de hoy está dedicado al dúo Nero Bambola. Contamos con la intervención de los dos integrantes de la banda, Nathan Ridley y Juan Luis Batalla. Nos han estado contando cuál ha sido el proceso detrás de este LP y acaba de sonar la canción Times New Roman. Este sería uno de los temas más rockeros del disco, ¿no? Sí, yo creo que al lado de Limerick, que también es bastante cañera, yo creo que estas dos son las más potentes. Pero a la vez también, bueno, consideramos que Times New Roman es también una de las más, digamos, jazzeras, ¿no? En plan, nos con pensiones y sí, bueno. De acuerdo. Un par de aspectos referidos al álbum. Por ejemplo, la portada, pues es como una especie de collage con unos árboles y demás, ¿no? Háblenos un poco de esa parte gráfica que acompaña al álbum. La portada se la pedimos a un amigo nuestro, Román Cadafalch, que también está aquí en Londres. Está aquí en Londres y es un crack con todo esto del diseño, la fotografía. Y decidimos darle, pues eso, la oportunidad y el favor de que nos hiciera la portada. Y nos estuvo esperando un tiempo. Sí. El disco ya lo teníamos acabado y tardamos como una semana en colgarlo porque estábamos esperando a que Román acabara la portada. Pero el tío se lo curró mucho, lo hizo todo a mano y yo creo que ha quedado algo bastante increíble, que además casa muy bien con nuestro estilo o algo, porque es todo muy orgánico y muy natural y estamos contentísimos con este chico. Sí. Mereció la pena entonces, y también hay ya videoclips de algunas canciones del disco, ¿no? Eso es, bueno, acabamos de sacar, de hecho lo hemos sacado hoy. Sí. A la 1 de la mañana, nos costó un poco colgarlo ya que YouTube y nos está dando un poco de problemas, o de hecho la conexión wifi de aquí, pero sí, hemos colgado el primer vídeo de Pilar, de la canción que creo que ha sido la segunda, y esto también lo hicimos con una chica, Chloe Campbell, muy amiga nuestra también, que nos ofreció la oportunidad de hacer este vídeo y con todo un equipo de amigos, con segunda cámara y una maquilladora y todo, pues pasamos un par de días, ¿no? Fue un fin de semana grabando el videoclip y nos lo pasamos muy bien y creo que la verdad es que estamos contentísimos con el resultado. ¿Pretenden hacer algún videoclip más? Hay algunos amigos que ya nos han dicho que quieren, están pidiendo temas para ser exclusivos y hay algunas ideas por ahí, algunos amigos nos han dicho te haré un vídeo de esto, así que esperamos y a ver. Muy bien, con eso de que para ustedes el disco es un viaje, este LP de Nero Bambola, pues eso supone que hay que escucharlo de principio a fin. Nosotros aquí no podemos seguir ese orden, pero para ustedes eso es una reivindicación del formato álbum, que a lo mejor hoy día no está en sus mejores momentos. Sí, la verdad es que durante los 5 días estos que estuvimos grabando y mezclando y produciendo, nos llegó muy clara una idea de que un álbum, pues, todo, o sea, sale porque de alguna forma está relacionado, ¿no? Toda la música que está dentro de él. Y a mí me vino muy clara una idea de, o una pregunta de qué hay entre canción y canción. No puede solo haber un silencio, y yo creo que de alguna forma tiene que tener una coherencia todo y una relación, y nos vino muy clara esta idea y por eso también, pues en gran parte del álbum, menos un silencio entre un par de canciones, pues está todo unido y todo con ambientes y sí, de alguna forma, pues creemos que todo tenía mucha más coherencia. Y bueno, hace pocos días que aparecía publicado el LP, ¿qué tal ha sido la acogida? La acogida ha sido tremenda, que no nos la queremos. Ya con las palabras de Fajardos, que nos morimos, y con las palabras de muchos otros gentes, nos hemos quedado bastante alucinados de la buena acogida, que unas críticas estupendas, de verdad, bastante estremecedor todo. Sí. Porque lo mucho que nos gusta nuestra música a nosotros, teníamos esta duda de si gustaría también fuera. Y ha sido el caso y estamos contentísimos. Estamos también muy contentos porque teníamos esa duda y hacer todo el esfuerzo de esto, que también nos gusta mucho el producirlo y mezclarlo todo DIY. Estamos muy a favor de este movimiento y ver que la gente lo apoya también es la verdad, es un placer. Y en su caso, pues, empleando las licencias Creative Commons, favorecen esa difusión, ¿no?, que buscan. Por supuesto, hoy en día no se puede hacer de otra forma que no sea de esta manera. O sea, las otras políticas de venta de música, que es que ya es prostitución, ya está pasado de moda, no hay quien lo aguante, y pues ahora lo que brilla más es el Creative Commons, el hazlo tú mismo, o el hazlo tú mismo con la ayuda de tus amigos, y es como va ahora, y es como queremos seguir haciéndolo, y también por eso es un gran honor participar en este programa, ya que lo apoyáis tanto esta causa. Un placer también para nosotros, por supuesto. Y entonces, este es un disco que se ha forjado a medio camino entre Barcelona y Londres. ¿Qué tal ven la escena londinense? Pues aún somos un poco novatos en la escena. Sí, la verdad. Hemos estado bastante recluidos con esto del álbum y demás temas en nuestra casita en Kingston. Sí. Pero ahora tenemos intención de irnos metiendo, descubriendo. Lo que seguro que hay es mucho más movimiento que en España. Eso ya salta a la vista en el momento que pisas tierra aquí. Sin duda. Mil bares donde se hace música, mil clubes que abren cada día y que buscan grupos de cualquier estilo, de sean amateur, sean profesional. O sea, aquí hay un movimiento que es bastante increíble. Sí. Y entonces irán saliendo conciertos también, ¿no? Irán saliendo, ahora nos pondremos con ello a tope, estamos mejorando nuestro directo, porque estamos practicando bastante. También estuvimos hablando el otro día, ahora que, como ha dicho Juan Luis antes, que el fin de semana que viene vamos a ponernos a grabar unos cuantos temas más y estamos pensando en sacar tal vez otra cosa, pero eso ya se verá o será sorpresa. Pero sí, ahora estamos en un poco de fase creativa y también ensayando y creo que después de sacarnos unos temas más ya daremos 100% al directo. Bueno, entonces eso es lo que podremos esperar de Nero Bambola de aquí a unos meses. Nos falta por comentar la bonus track o pista extra del disco, porque... Sí. En principio el LP tiene 9 temas, si no me equivoco, pero cuando lo descargamos aparece también una versión precisamente de Fajardo, ¿no?, de su canción Muñecos. Además de hacerlo como detalle, por gracias, es un gracias por todo el apoyo, Fajardo. Además de todo eso, Muñecos es un temazo magno. Y llevamos ya tiempo, yo y a Nathan, podríamos hacer una versión de esto... Y un día decidimos hacerlo, todo súper improvisado. Sí. De hecho, Juan Luis grabó una guitarra guía, así de primera toma, y nos lo llevamos al estudio que tenemos ahí en la universidad. Y grabé un par de tomas como mucho, la verdad todo espontáneo, como ya te decimos. Y luego yo regrabé las guitarras y grabamos las voces, y ahí se quedó una versión improvisada de... Pero es que es un temazo y nos quedamos enamorados. Llena de emoción. Es quizá la canción menos elaborada, pero con más emoción del disco. Muy bien, pues yo creo que con esto han quedado despejadas todas las dudas en torno a la música de Nero Bambola. Por cierto, Nathan... Sí. Tú estás has estado en otra banda, Everest. ¿En qué momento se encuentra Everest ahora mismo? Bien, pues seguimos como grupo y ahora estamos grabando y vamos a sacar nuevas canciones. De hecho, ha sido un poco difícil este año porque, claro, yo ahora no estoy ahora mismo no estoy en Barcelona, pero en el agosto de este año todos se vienen para Londres. Para vivir ya y quedarse, y vamos a intentar pues conquistar o descubrir la escena aquí, y estamos todos con muchas ganas de volver a estar juntos y seguir ensayando y seguir haciendo, seguir formando el grupo. Mucho español por Inglaterra últimamente, sí. ¿No? Estamos haciendo piña aquí, de hecho el año que viene se vienen muchos. Muchos. Y había los pioneros, fueron unos amigos nuestros del colegio que se vinieron el año pasado. Nosotros no, aún no sentíamos la necesidad de marchar hasta que descubrimos en este año, intentamos ir y empezar unas carreras en Barcelona que no convencieron. No convencieron para nada. Y nos vinimos. Y ahora pues aquí parece que se va formando un núcleo españolito bastante agradable. Estupendo. Pues es bueno saberlo. Terminamos entonces la entrevista aquí en el programa de hoy. Hemos contado con Nathan Ridley y Juan Luis Batalla de la banda Nerobámbola. Mucha suerte y que los ingleses se enteren de que se hace buena música y muy avanzada también en España. Sí, de ese lo intentaremos de hecho, porque sí, últimamente también están en Barcelona, está y en España y en Canarias, está creciendo como un grupo de bandas increíbles. Una nueva generación. Una nueva generación, de hecho. Y aquí también yo creo que va a sonar bastante España. Lo intentaremos. Intentaremos dar ese batacazo. El batacazo. De acuerdo, pues hasta pronto y nosotros seguiremos escuchando este LP de Nerobámbola porque la verdad es que tiene mucha amiga. Pues muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo y ha sido la verdad un placer poder presentar nuestro trabajo. Pues hasta pronto, esta ha sido la entrevista con Nathan Ridley y Juan Luis Batalla de Nerobámbola aquí en Intangible 23 y seguimos en el programa. El LP de Nerobámbola es un disco especial para nosotros, entre otras cosas porque incluye esta versión de nuestro colaborador Fajardo, el tema Muñecos, que aparece en la interpretación de Nerobámbola como bonus track. Es el décimo corte del disco, y para escucharlo tienes que descargártelo completo. Bueno, ya terminamos la entrevista que hemos hecho con Nathan Ridley y Juan Luis Batalla, los dos integrantes de Nerovámbola. Hemos hablado con ellos, que ahora mismo están en Londres, y en estos últimos minutos de programa nos dará tiempo de poner algunos temas más del disco, por ejemplo este que viene ahora, Limerick. Ya nos contaban antes Nathan y Juan Luis que esta canción, Limerick, es una de las más rockeras del LP de Nerovámbola, el cual te puedes descargar desde la semana pasada desde la página de Bandcamp del grupo bajo licencia Creative Commons. Y entonces, ya para ir terminando esta edición de Intangible 23, vamos a poner el último corte del LP de Nerovámbola. Dura un poquito más de 5 minutos y se llama Wherefore Plug. Sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo, sumbo zumbo, zumbo, zumbo, zumbo, zumbo. En el programa de hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio, hemos tenido ocasión de comprobar que este LP de Nero Bámbola es un auténtico viaje sonoro que concluía con esta canción, Wherefore Plug, la novena del disco, y luego viene una bonus track, esa versión de Muñecos de Fajardo, que también hemos puesto en el programa de hoy. De modo que ya va siendo hora de despedirnos. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene. A partir del lunes volveremos para traerte lo mejor de la música libre. Y si quieres, mañana viernes a la misma hora, las 3 de la tarde, hora canaria, tenemos nuestro otro programa en Todo Radio, La Linterna Mágica, dedicado al mundo del cine. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.